aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 205 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM, en Granada, claro. Aquel que no volvió a su casa. Quienes nos escucháis gracias a Radio Encadenada desde Linares o a Radio Topo desde Zaragoza. Carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien en fin. O quienes para escucharnos utilizáis el invento del podcast y nos escucháis en cualquier momento, en cualquier lugar, aparte de los horarios en que estas 3 radios nos emiten. Aquí estamos de nuevo. Este verano creemos que vamos a seguir emitiendo programas continuadamente, pero vamos a meter algunos cambios para no dormirnos ni nosotros ni vosotros y vosotras. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra. Los cambios que vamos a meter son porque realmente en la elaboración de los programas de este verano no sabemos si vamos a poder mantener una correlación de programas. Así que os voy a decir básicamente de qué va a ir los 3 o 4 próximos programas de este verano. Y sinceramente los tendremos que poner según nuestras posibilidades a lo largo del verano. Así que ya sabéis que los próximos 2 meses prácticamente, aunque unos programas tendrán relación con otros, pero no tienen por qué ser continuados. Así que si queréis escucharlos de forma continuada, estad atentos al título, si lo escucháis luego más tarde, no el día de su emisión. De cara a que si los queréis escuchar de forma continuada tengan más sentido. Se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Por una parte, vamos a hacer un bloque porque nos ha parecido muy interesante un audio que hemos podido conseguir a partir de una entrevista que le hicieron a Antonio Turiel, a Belén Gutiérrez y a Luis González Reyes en unas jornadas que se hizo en la Complutense de Madrid por el Día de la Tierra hace ya más de un año, pero nos parecía que los temas que trataban casaban muy bien entre uno y otro y que este primer programa concretamente va a centrarse en cómo se han elaborado los informes del IPCC, qué conclusiones se han ido sacando, el primer desarrollo de cuál es la situación actual por parte de Antonio Turiel. Y después, a continuación, Luis González Reyes hace también una exposición de cuál es la situación. Ceder así no tiene gloria. Luego haremos otro programa en el cual os expondremos las propuestas de solución que ellos emiten. Y así serán los 2 próximos programas. Así que me callo ya y pasamos a esa primera parte de esta interesante charla. Bueno, yo soy profesora aquí en el Departamento de Astrofísica de Física de la Tierra y Astrofísica de la Complutense. Y bueno, agradezco mucho haber venido. Yo creo que me habéis llamado porque estuvisteis en un encuentro que tuvimos a raíz de una iniciativa de una compañera que se llama Irene Polo, que es crear un grupo multidisciplinar para analizar migraciones climáticas. Y la verdad es que fue una iniciativa que fue en el marco de un proyecto de cooperación de la Complutense y que con muy poco presupuesto pues pudimos juntarnos muchísimas disciplinas que creemos que no se habían reunido hasta la fecha. Entonces, el año pasado pues nos reunimos físicos de la Tierra, físicos de la atmósfera en general, oceanógrafos, ecólogos, antropólogos, economistas, demógrafos, bueno, gente de muchísimas disciplinas para trabajar en las migraciones climáticas y en la definición de migrante climático. Empiezo con esta idea, ¿no?, de un grupo que se formó para haceros conscientes de la importancia de la multidisciplinaridad a día de hoy para estudiar un tema tan complejo como es el cambio climático. Yo personalmente no trabajo en ninguno de esos aspectos, realmente me paso, mi trabajo es enfrente de un ordenador analizando datos y trabajo en ondas atmosféricas que se propagan en un jet, en una atmósfera en niveles altos y que pues van propagando una perturbación desde un lugar de forzamiento a un lugar más alejado, como por ejemplo el Niño en el Pacífico y un anticiclón sobre nuestras latitudes, como es el caso de este año, que hemos tenido un anticiclón de bloqueo, que hemos tenido una sequía muy similar a la que hubo en el 2018 y que, bueno, se conoce que esta sequía se produce por un anticiclón de bloqueo que es parte de una onda que se dispara desde el Pacífico ecuatorial. Algo tan físico que lo modelamos con ecuaciones fundamentales, con un forzamiento debido a un calentamiento o un enfriamiento en la superficie del océano que altera toda la energía del sistema, genera ondas que se propagan y llegan a un lugar remoto, tiene luego implicaciones en todo, tiene implicaciones económicas, por supuesto, porque claro, un anticiclón de esta envergadura pues produce que los embalses no tengan agua, produce cambio pues en el cultivo, en la fecha de floración de las plantas, en todos los ecosistemas y en la economía, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y es también algo que se está teniendo en cuenta a nivel desde hace años en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, ¿no? Este panel intergubernamental sobre el cambio climático pues se establece en el año 1978 dentro de la Organización Meteorológica Mundial, que es parte de las Naciones Unidas. En el año 2007 tiene el premio Nobel. Es una iniciativa en la que trabajan científicos para dar un informe que se da en tres grupos de trabajo, que estos informes pues luego se les da a los políticos y a las partes interesadas, ¿no?, para que establezcan pues estrategias de adaptación, de mitigación. Este IPCC cuenta con 195 países y lo que es importante es que los científicos participan de forma voluntaria. Los que son lo que se llaman lead author, o sea, autor principal, son voluntarios y luego hay autores contribuyentes. En esta facultad, que sepáis que muchísimos profesores, he contabilizado más de 10, han sido autores contribuyentes del IPCC, de los últimos IPCC. Hemos tenido también a un autor principal y también ha pasado por aquí a antiguos estudiantes que han sido autores principales. Hace poco tuvimos también la presencia de uno de los autores principales que también fue alumno en esta facultad. Está establecido en tres grupos. Voy a hablar un poco rápido solo para daros un poco las ideas fundamentales, ¿vale? Porque luego mis compañeros también tienen que contar algo. El primer grupo establece las bases físicas, ¿vale? Entonces lo que se trabaja es para dar resultados objetivos basados en análisis de observaciones y en análisis de modelos y sobre los cambios que ha habido, los que estaban pasando y los que van a pasar. Son simulaciones se estudian datos paleoclimáticos, se estudian simulaciones pasadas, se estudian simulaciones con datos observados, los disponibles, que también tienen sus problemas, y luego simulaciones con condiciones históricas, preindustriales, antes de la revolución industrial, que serían simulaciones que llamamos de control preindustrial, luego simulaciones históricas, y luego ya diferentes escenarios de emisiones. El pasado agosto se publicó el sexto informe del IPCC de las bases físicas y hace poco se ha publicado del Grupo de Trabajo 2, que es de vulnerabilidad, hace poco se ha publicado el informe del segundo. El primero en publicarse fue el de las bases físicas. En particular, yo participé en el capítulo 1, dentro de lo que es la variabilidad del Atlántico tropical, explicando un poco cómo el océano tropical ha cambiado, cómo han cambiado las temperaturas en la primera capa. El océano está estratificado en capas, hay una primera capa que por encima de lo que se llama la termoclina, que está muy en contacto con la atmósfera y recibe mucha información de la atmósfera y a su vez le da información a la atmósfera. Es un sistema atmósfera-océano altamente acoplado y esa información que le da el océano a la atmósfera y viceversa es muy importante para establecer las bases de la predicción estacional y además también pues para conocer el comportamiento del sistema climático. De hecho, esta región del planeta, por ejemplo, no tiene casi observaciones y está muy mal, no se conoce muy bien y los modelos no la dan con exactitud, no reproducen muy bien su variabilidad, con lo cual hay un esfuerzo muy grande en estudiar esta región del planeta, como otras muchas. Entonces, bueno, yo trabajé ahí, pues a lo mejor todo lo que estuve trabajando han puesto un párrafo. Quiero decir que, fijaros todo el informe lo que es, han trabajado muchísima gente, una construcción muy pequeña, pero que me gustó hacerla. Y contaros un poco que en este informe, en las bases físicas, pues hay una serie de tres estamentos, o sea, tres aseveraciones que se hacen, que son refutables. Una es que el hombre ha influido en el calentamiento a un ritmo que no había ocurrido en los últimos 2.000 años. Y este ritmo, o sea, se puede ver en esta gráfica como la pendiente de los últimos décadas es brutalmente superior a la que se ha podido ver en los últimos 2.000 años. O sea, no hay precedentes. Y además, aquí podéis ver en esta imagen cómo se hacen simulaciones. Se hacen simulaciones que se llaman simulaciones naturales. Solamente se le introduce al modelo lo que es la variabilidad natural, que es la solar, el forzamiento solar, la energía que recibe la Tierra del Sol, y volcanes. Bueno, porque los volcanes cuando ocurren cambian el equilibrio radiativo. Entonces se hacen simulaciones y se ve el rango de variabilidad, que es esta nube azul. Esto es todo lo que puede cambiar las temperaturas del planeta con un forzamiento natural por variabilidad solar y de los volcanes. Cuando se introducen las actividades humanas y se introduce la revolución industrial, bueno, ya empiezan a emitirse gases de efecto invernadero, empiezan a ascender al mismo ritmo las temperaturas del planeta. Y esto hace que sea totalmente indiscutible la influencia humana sobre el clima. De hecho, este año es un año también es importante porque ha habido el premio Nobel, se dio el premio Nobel a sistemas complejos. En general, la mitad del premio Nobel se la llevó Giorgio Parisi, la segunda parte del premio Nobel se la llevó Klaus Hasselmann y Manabe, y tanto Klaus Hasselmann como Manabe se lo llevaron por Manabe fue por descubrir que el aumento de las temperaturas se debía al aumento del CO2. Y Hasselmann fue por decir que era el hombre el responsable, porque determinó un método matemático de establecer la relación entre la señal y el ruido. Hasselmann trabajaba con sistemas complejos, de ahí su relación con Parisi, porque estudiaba el ruido. Porque la atmósfera no tiene memoria, la atmósfera es el aire no tiene memoria y entonces cualquier perturbación en la atmósfera se disipa. Entonces se puede modelizar como lo que se llama ruido blanco, que vosotros que muchos sois aquí, sois físicos, están en todas las frecuencias posibles. Tú tienes ruido en todas las frecuencias y el océano lo integra en las bajas frecuencias. Entonces él lo que hizo es un modelo muy, muy sencillo en el que veía cómo el forzamiento estocástico de la atmósfera se dejaba llevar, digo, perdona, el océano que iba lento se dejaba llevar por un forzamiento estocástico. Él ponía un ejemplo muy claro que era, si tú vas con tu perro de paseo, el perro va moviéndose hacia los lados, pero tú sigues tu paseo. Que es como un poco se ve aquí, se ve la subida de las temperaturas, aunque haya fluctuaciones alrededor. Hay muchas fluctuaciones, pero sigue subiendo. Tú sabes a dónde va y va porque se están aumentando las temperaturas del planeta. Entonces, bueno, es el irrevocable que ha sido el ser humano. Contaros aquí un poquito que esto es algo muy serio, se trabaja con modelos del sistema climático. Ahora mismo se hablan de Earth System Model, modelos del sistema Tierra, que, bueno, esto es simplemente el esquema de un modelo que es océano-atmósfera. Pero a estos modelos se les suele acoplar modelos de química, modelos de ecosistemas, y son modelos mucho más complejos, modelos de vegetación interactiva, y son modelos, están todas las ecuaciones representadas y se acoplan a cada una de las componentes del sistema climático y para dar un resultado, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, si solo hablamos del sistema atmósfera-océano, la atmósfera tienes que modelizar la atmósfera en capas, desde el suelo pues hasta más allá de la estratosfera. Tú modelizas toda la columna atmosférica, modelizas todo el océano también en capas, porque el océano está estratificado y tiene diferentes capas y diferentes comportamientos dependiendo de la región que estás estudiando, y en la horizontal en latitud y longitud. Pero no solamente tienes que modelizar cada punto del espacio, latitud, longitud, en todas las capas y en todas las profundidades, tienes que modelizar todas las ecuaciones que describen el comportamiento de las componentes del sistema climático. Es decir, las variables que describen la atmósfera, temperatura, presión, humedad, en el océano, salinidad, densidad. O sea, hay una serie de variables que se tienen que modelizar. Y al final lo que se tiene es un sistema de ecuaciones, que son las ecuaciones primitivas, un sistema de ecuaciones, normalmente son las ecuaciones fundamentales, son 7 ecuaciones con 7 incógnitas, pero yo os digo que es muy complejo. De hecho, hay procesos, depende del tamaño de la rejilla, que hay procesos que no puedes modelizar porque son de una escala más pequeñita a la del cuadrado en el que estás haciendo la resolución de ese determinado proceso, y tienes que parametrizarlo usando observaciones. Es muy complicado. Por lo tanto, una gráfica de este estilo no se puede tomar a la ligera, porque es un resultado de muchos modelos corriendo con una serie de condiciones, y si todos dan esa subida, es que hay algo que y además hasta esa incertidumbre suben de esa misma manera, es algo que es indiscutible. Normalmente se pone esta gráfica que es las temperaturas del aire, pero bueno, tú eres oceanógrafo, si vieran las del océano son... la cantidad de calor que está absorbiendo los océanos, porque tienen muchísima más inercia térmica, es pues de tres órdenes de magnitud mayor. Y bueno, por encima deciros cuáles son los resultados principales, aumentar las olas de calor, porque fijaros, una cosa muy importante en esta gráfica, no tengo las de futuro, pero bueno, esto aquí lo podéis ver. Una cosa es la tendencia, que eso va como la subida de gases de efecto invernadero. Pero otra cosa es las fluctuaciones, alrededor de la tendencia de fluctuaciones. Por eso alguien no te puede decir, pues es que el cambio climático no solamente que haga calor, también haga mucho frío. Hay más variabilidad, hay más distancia entre una... Hay más dispersión, entre más desviación típica, ¿no? Entonces va a aumentar los extremos. Van a ser más frecuentes y más intensos. Va a aumentar la lluvia, también más frecuente y más intensa. Las sequías, en el otro aspecto también... algunas regiones van a sufrir importantes sequías. Va a haber más incendios, porque también la deforestación, el suelo, la aridez, pues va a producir que haya también condiciones más favorables a que haya incendios. Se va a acidificar el océano, y el océano además está perdiendo oxígeno. Sufre lo que se llama una hipoxia en muchas regiones del océano, ¿no? Entonces, bueno, uno de los principales también resultados ha sido el aumento del nivel del mar, la pérdida de hielo marino y, bueno, pues los glaciares que se están disminuyendo, también están retrayéndose. Si os interesa, porque no puedo, pero tengo aquí el Atlas Interactivo del IPCC, esto es muy didáctico, podéis acceder a él cualquiera, esta página web. Y en esta página web uno puede ir viendo diferentes escenarios de emisiones, cómo van a cambiar diferentes variables del sistema climático, la precipitación, la temperatura. He puesto esta porque es muy interesante. Esta es en un escenario de 1,5, solo como aumentando un 1,5 grados, cómo sería la distribución de precipitación. Como veis, las zonas significativas no tienen rayas. Y es toda la región del Sahel que se va a aumentar las precipitaciones. Ahí es una región que se estaba llamando el verdecimiento, el greening del Sahel. También la región del Pacífico Ecuatorial y el norte de toda la zona escandinavia también va a aumentar las precipitaciones. Y fijaros, la región mediterránea, el norte de África y alguna región de subtropical, la enorme falta de agua que va a producirse. En el grupo de trabajo 2, lo que trabajan es en evaluar la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, en este sentido, pues hablan de los ecosistemas terrestres, tanto de pues, los ríos, o sea, toda la hidrosfera, pero también los ecosistemas marinos y costeros, lo que es el agua, el acceso al agua y la disponibilidad de agua. Tener en cuenta que estamos en un planeta donde la población está aumentando muchísimo. Luego la comida, las ciudades, salud, pobreza. Bueno, en este sentido, deciros también, quería enseñaros esto, por daros un ejemplo, que todo esto también se estudia con modelos. Que eso lo estábamos hablando antes en la comida, no es ese análisis estadístico de datos, pero también modelos. Hay modelos de, por ejemplo, de agricultura. Los modelos de agricultura son modelos donde la planta está modelizado lo que se llama el número de horas día, o sea, de que es la cantidad de sol grados día. La temperatura tiene que acumular un número de grados. Cuando acumula ese número de grados, empieza a salir a florecer. Entonces, en adaptación, por ejemplo, pues tú tienes que usar diferentes especies que tengan más grados días o menos grados días antes de que empiecen a florecer, ¿vale? Y todo eso se modeliza metiéndole diferentes condiciones de temperaturas y diferentes ciclos, en el tiempo, a ver cómo adaptar los cultivos. Por ejemplo, en pesca, los peces. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con un modelo de sardinas, que es un modelo de dinámica de poblaciones de la sardina, que es una función de temperatura y comida, por así decirlo. Entonces, hay peces que viven porque lo que les gusta es comer. Otros lo que quieren es estar en una temperatura que se adapten. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La comida viene, por ejemplo, muy forzada por los vientos, porque los vientos lo que hacen es arrastrar el agua. A un lado de la, bueno, por el efecto de la rotación de la Tierra, la arrastran a un lado y por continuidad aparecen los nutrientes que están en el fondo del mar. Eso se llama afloramiento costero. Depende de cómo está estructurado el océano, eso puede cambiar, entonces te pueden llegar más o menos nutrientes, entonces esa función de comida y temperatura cambia. Cambia el pez, cambia los de dónde van a ir a comer los peces, qué peces va a haber. Y los malaria son modelos de dinámica de poblaciones. Modelos de dinámica de poblaciones donde también se puede incluir la temperatura, se puede incluir la precipitación, tú puedes incluir variaciones porque sabes lo que va a pasar por los modelos que hacen los físicos de cómo va a cambiar las temperaturas y ver cómo van a cambiar las enfermedades, ¿no? Entonces eso también en el grupo de trabajo 2 se está viendo. Y ahí hay un factor muy importante que es la vulnerabilidad. Y no me estoy enrollando muchísimo, sé que voy a parear un poco. La vulnerabilidad, que es muy importante, la vulnerabilidad no es igual para todo el mundo. No es lo mismo un huracán en Florida que un huracán en las costas de Senegal. Cómo se adaptan, cómo son los países, cómo el impacto es en un país o en una región determinada, es fundamental, y eso es una cosa que se trata también en el grupo de trabajo 2, cómo es esta vulnerabilidad. Y aparte, también se ha visto que hay muchos fenómenos que en cascada, hay muchos riesgos que pueden ocurrir en cascada, es decir, una falta de agua puede producir una migración a las ciudades puede producir un estrés económico o, por ejemplo, asentamientos en sitios donde hay más vulnerabilidad, porque si hay más extremos no pueden inundar más porque las ciudades no están adaptadas. Entonces, todo eso en ese grupo de trabajo se tiene que tener en cuenta. O sea, hay modelos también de ciudades, de cómo se organizar ciudades para que pueda la gente vivir con mayor densidad de población, ¿no? Por ejemplo. Y por último, el grupo de trabajo 3, y lo dejo aquí, pues lo que hace es evaluar opciones para mitigar el cambio climático. ¿Vale? Pues por un lado va a limitar las emisiones de gases y, por otro lado, va a prevenir, ¿vale? Pues tienen que poner normas, pero también tienen que prevenir. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, buenas tardes. Primero de todo os agradezco que me hayáis invitado a participar en esta jornada. Pues además que me siento muy acogido porque como somos poquitos, pues así es una cosa más en familia. Yo os voy a hablar de otro aspecto asociado pues con esta crisis de sostenibilidad en la que estamos inmersos. Entonces, tenemos por un lado el problema de la emergencia climática que os ha explicado Belén, el problema que estamos teniendo con el exceso de emisiones de CO2 que está cambiando el balance radiativo del planeta asociado a la quema de los combustibles fósiles. Y yo lo que os voy a comentar es que hay un problema además con los combustibles fósiles al margen de que queramos o no dejarlos, porque es evidente, como por desgracia hemos podido comprobar, que en el momento de la pandemia hubo una disminución del consumo de combustibles fósiles y, sin embargo, pues cuando ya se considera el confinamiento superado, pues volvemos a las andadas y volvemos a emitir como nunca más. Y cuando el gas empieza a encarecer, pues los países empiezan a recurrir, por ejemplo, a Alemania al carbón. Porque en el fondo, bueno, pues porque el cambio climático es importante, pero al parecer la economía lo es más. Aunque me da la impresión de que sin planeta la economía tampoco existiría, pero bueno. Del problema que yo voy a hablar es un problema que se habla bastante menos, aunque últimamente está ganando peso y empieza a desplazar la discusión al problema del cambio climático, siendo el problema del cambio climático un claro riesgo existencial para la continuidad de la especie en el planeta, que es el problema de la crisis de los recursos. Una crisis energética en particular y la crisis de los recursos en particular. Desde hace ya muchos años, y se ha comentado antes el informe de los límites del crecimiento del MIT del año 72, sabemos perfectamente que cuando tú explotas cualquier recurso energético o no, cuando tú lo vas extrayendo, siempre se sigue una curva de producción. La producción va aumentando progresivamente hasta que llegas a un máximo y a partir de este máximo la producción de ese recurso empieza a declinar. La introducción de nuevas técnicas, las mejores técnicas extractivas, puede aplazar un poco este momento, pero al final es una competición entre dos energías, básicamente la energía, o en el caso de materiales, la utilidad que te da el material, y la energía que se consume. Y llega un momento que el balance no te sale a cuenta. Gastas demasiada energía por la energía que quieres obtener, o gastas demasiada energía por la utilidad que te da ese material. Y es el motivo por el cual siempre se llega a un máximo de extracción y siempre después se produce un ulterior proceso de declive, que normalmente son procesos largos, aunque, bueno, dependiendo de qué estás extrayendo, pueden ser procesos más cortos en lo que le pasa al uranio. Las curvas de subida de la producción de las minas de uranio son lentas y las de bajada son rápidas. Y al carbón le pasa al revés. Al carbón, pues, sube de manera relativamente rápida y baja mucho más lentamente. Esto básicamente tiene que ver pues con la geología de los recursos y tiene que ver con simples principios de la termodinámica que nos dan esta idea de cuánta energía se consume, etcétera, etcétera. Este fenómeno es conocido, como digo, por lo menos desde hace 50 años, yo incluso diría más, porque el primer geólogo que planteó el problema respecto al petróleo fue Marion Kinhaber en 1957, por lo cual estaríamos hablando de que han pasado ya pues 65 años desde que él lo formuló. Pero bueno, digamos que tomó más carta de naturaleza cuando volvió a hacer la formulación, no para los Estados Unidos como lo hizo en aquel entonces, sino para todo el mundo, en el año 71, Y de nuevo, pues cuando el informe de MIT pues plantea este mismo problema. La propia noción de que puede haber algún límite asociado a la posibilidad de crecer indefinidamente en el consumo de materiales y de energía fue fuertemente rechazada en su momento, sobre todo bueno, pues porque contradecía el paradigma económico en el que estamos, nos movemos, y que supongo que bueno, pues Luis ya comentará también sobre este tema, y me centraré más sobre los aspectos técnicos. Y yo lo que os quería describir es cuál es la situación actual en este momento, porque en principio esto es lo que queremos hablar, la situación actual. En este momento nos encontramos en el siguiente escenario. La producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida, llegó a su máximo de extracción en el año 2005. Esto lo reconoce todo el mundo ya. 2005-2006 está más o menos el mismo valor, y desde entonces ha iniciado un proceso lento de declive que se está acelerando en este momento. Y esto no tiene vuelta atrás. Esto es un problema de introducir nuevas mejoras, ya se ha introducido todo lo que se podía introducir, ya el balance exergético, la energía útil que se puede obtener, pues no da más de sí, y este petróleo, el más versátil, este pues ya está en un proceso de declive. Como se llegó al máximo de este petróleo, pues se introdujeron otros hidrocarburos líquidos, que se les llamó petróleos no convencionales, pero que son sustancias de lo más diverso. La principal sería los líquidos del gas natural, que esto básicamente es una mezcla de propano y butano. Esto no es un combustible al uso. Esto lo que pasa es que permite ahorrar petróleo porque se utilizan en la síntesis de algunos plásticos, pero ya está. La siguiente categoría por importancia sería los petróleos extrapesados, que se sacan sobre todo de Canadá y de Venezuela. Eso en el fondo es una especie de alquitrán, es un petróleo que se sintetiza combinándolo con gas natural o con otros hidrocarburos, y eso también tocó máximo y ya no sube más y está en un proceso de estancamiento con tendencia al declive. Luego tenemos los biocombustibles, que esto ya se ha comprobado que no se gana energía, se gasta tanta energía en producirlos como la que luego devuelven o todavía devuelven menos, con lo cual no se da muy a cuenta. Y por último tenemos el fracking de los Estados Unidos, que siempre fue ruinoso, pero que se ha mantenido más que nada por razones políticas, y que ahora, después de la quiebra de tantas compañías como ha habido desde el año 2016, está en un proceso, bueno, de retirada. Ahora, el último año hemos tenido un pequeño repunte asociado a los pozos que se han dejado ahí cerrados, no completados, se han acabado de completar, pero no se están reponiendo, con lo cual básicamente está a despensas, se agota el año que viene. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2014 las compañías petroleras están reduciendo fuertemente su inversión en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. No lo hacen porque tengan una conciencia ecológica. Del año 2011 al año 2014, según informaba el Departamento de Energía de los Estados Unidos, las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo perdieron dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año, y eso a pesar de que el precio del barril del petróleo superaba los 110 dólares de manera consistente. Pero nunca superaba los 120 dólares porque había diversos estudios que mostraban que a ese precio la economía mundial entraría en recesión. O sea que básicamente intentaban fijar un precio el más alto posible que no indujese recesión, porque la recesión sería mala, porque pararía la actividad económica y haría que el precio bajase, porque bajaría la demanda, pues las compañías perdían dinero. Y es por eso que empiezan a desinvertir. Como digo, el conjunto del mundo, más de un 60%. Repsol ha reducido su inversión un 90%. Ha cerrado el departamento de exploración. Repsol ya no busca más petróleo. Lo único que hace es mantener los yacimientos que tiene en marcha, y lo que sí que hace, evidentemente, es invertir en fuentes renovables y demás. Esta desinversión tan bestia, según anuncia la propia Agencia Internacional de la Energía, puede causar una caída muy rápida de la producción de petróleo en los próximos años. Esto no tendría por qué haber pasado así, pero es como está pasando. Entonces, como consecuencia de ello, si no se actúa rápido en los próximos años, podríamos encontrarnos que de aquí al 2025 la producción de petróleo podría llegar a caer hasta un 50%. Eso es un porcentaje enorme que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pensad que durante la crisis del 2008 la producción de petróleo cayó un 4%, cuando la Segunda Guerra Mundial un 20%. Aquí hablamos de un 50%. Yo estoy seguro que se va a reaccionar, yo estoy seguro que los gobiernos van a tomar medidas, se van a nacionalizar activos, se van a hacer cosas. Aún así parece difícil evitar una caída de al menos el 20%. Ya llevamos una caída del 4% desde el máximo del 2008. Llegamos a una caída del 4%, pero es que además todo indica que, como el proceso de desinversión continúa, las compañías, a pesar de que el precio del petróleo está relativamente alto, no están volviendo a invertir porque no se fían. Hablan de la trampa de volatilidad, que es exactamente lo que pasa cuando el petróleo empieza a escasear, que el precio sube y baja según cómo va reaccionando la demanda. No se atreven a invertir, no quieren perder más dinero, ya perdieron mucho. Gato escaldado no quiere agua caliente. Y esto no solo está pasando con el petróleo, está pasando con el carbón, que tocó su máximo en el año 2019, con el uranio, que tocó su máximo en el 2016, y va a pasar pronto con el gas natural. Y a nivel de Europa, pues el máximo abastecimiento de gas se llegó ya pues el año pasado. Estamos entrando en un proceso, como conocido, que se sabía que iba a llegar, de declive energético inevitable de las fuentes de energía no renovables de nuestro planeta. Un fenómeno que no nos tendría que importar si no hubiéramos tomado en serio el problema del cambio climático, porque el ritmo al que tendríamos que eliminar estas fuentes tendría que ser más rápido que el declive natural. O sea, que si realmente nos hubiéramos tomado en serio el reto del cambio climático, no nos hubiéramos enterado de este problema. Pero es que no nos lo hemos tomado en serio. Y ahora, pues por narices, vamos a tener que hacer esta sustitución. ¿Pero qué está pasando? Que no estamos preparados. Estamos hablando petróleo, carbón, gas natural, uranio, las fuentes que proporcionan casi el 90% de la energía primaria que se consume en el mundo, todavía hoy. Y tenemos que hacer una sustitución rápida y no tenemos nada en marcha para sustituirlo. Y además, resulta que lo que se está proponiendo como método de sustitución, que son las energías renovables, tiene una fuerte dependencia aún de los combustibles fósiles, y esto está creando problemas ya. Y, por ejemplo, las principales compañías que se dedican a la fabricación de aerogeneradores, por culpa del crecimiento de las materias primas asociado a la carestía de la energía, en particular del petróleo, han tenido una disminución fuerte de beneficios o incluso pérdidas y han cerrado varias fábricas. La Mesa ha puesto una fábrica en España, Vestas cerró una fábrica en Galicia, Nordes una fábrica en Castellón y así todos. Incluso también afecta al sector de la fabricación de las placas fotovoltaicas por el mismo motivo, por el encarecimiento de la energía en general. Pero eso no es todo. La situación es incluso mucho peor. Porque resulta que de todos los hidrocarburos que hemos ido apilando, y sobre todo los que hemos apilado los últimos años para compensar que el petróleo crudo convencional ya no subía más, no todos son igual de buenos para hacer diésel. Y algunos son particularmente malos. Y así, en un fenómeno que era previsible, que, bueno, de hecho nosotros en el blog lo llevamos describiendo desde hace unos cuantos años, nos hemos encontrado que la producción de diésel mundial tocó máximo el año 2015 y desde el año 2018 está cayendo. Y ha caído ya aproximadamente un 15%. Y de repente escasea diésel en todo el mundo. Y como falta diésel en todo el mundo, se encarece el transporte por carretera y afecta indirectamente también al transporte marítimo. Pero es que además está afectando hoy de lleno a las operaciones de minería en tantos sitios donde la presencia de diésel es fundamental, tanto para el transporte de camiones como incluso en algunos casos para operar los grupos electrógenos que accionan los martillos neumáticos con los que se perfora en las minas. Y se está dando la circunstancia que están cerrando minas de carbón y de uranio por falta de diésel o por escasez de diésel. La escasez de diésel de la cual se habla cada vez más abiertamente y se empieza a hablar de racionamiento. Escasez de diésel que ha hecho que Sri Lanka, que es un país de 22 millones de habitantes, que hasta hace un mes y medio era un destino turístico codiciado, ahora mismo se han quedado sin diésel. India les envió un cargamento de diésel de emergencia, no ha servido para mucho, sin electricidad, sin gobierno, y ahora la gente se dedica al pillaje en las calles, de lo que queda. Escasez de diésel que está haciendo que se esté perdiendo una parte de la cosecha en Argentina en este momento. Está en la época de cosecha, no hay suficiente diésel, hay racionamiento y una parte de la cosecha de soja en particular se está perdiendo. Escasez de diésel que provoca protestas en Perú y el gobierno decreta el estado de emergencia. Escasez de diésel que hace que Pakistán solo tenga reservas para unos pocos días porque no encuentra quien le quiera vender a un precio que ellos realmente se puedan permitir pagar. Un país de 220 millones de habitantes con bombas atómicas, recuerdo. Y que ahora mismo tiene apagones eléctricos de 10 horas cada día. Y que además se está empezando a enfrentar a la segunda parte de este problema asociado a la escasez de energía en particular, que es la escasez de fertilizantes y la carestía de los alimentos. Porque teníamos ya un problema de carestía de alimentos asociado al encarecimiento del diésel, porque la maquinaria agrícola funciona con diésel y el transporte funciona con diésel, pero es que hay otra derivada, y es que los fertilizantes nitrogenados se sintetizan con gas natural. La FAO lleva advirtiendo desde octubre que nos enfrentábamos a una crisis alimentaria sin precedentes, con los índices de precios peores que los del año 2011. En octubre, pero es que ahora es muchísimo peor. En particular porque evidentemente Rusia invadió Ucrania, que es un gran productor de grano, pero también porque se están produciendo muchas retroalimentaciones en el sentido que hemos comentado. Y en el contexto actual nos encontramos, por ejemplo, que Rusia ha dejado de exportar trigo, incluso las naciones amigas, y esto ha afectado a Kazajistán, país que, por cierto, es el primer productor de uranio del mundo, porque al final todo acaba interactuando con todo, y que ha dejado de exportar, que ellos importaban trigo ruso barato para poder exportar su trigo nacional más caro, pero ahora ya no lo pueden hacer, y eso está afectando pues a Afganistán y a Egipto. No tienen trigo, no tienen harinas, pero es que al mismo tiempo nos encontramos con que Indonesia hace unos días ha decidido que va a eliminar las exportaciones de aceite de palma al resto del mundo. El primer productor de aceite de palma y el primer exportador de aceite de palma, que además es el principal aceite vegetal comestible que se exporta en este planeta con el 60% de las exportaciones, las va a suspender de raíz el 1 de mayo. Y a todo el mundo corre a acaparar, pero no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de mayo. Y seguramente va a crear problemas serios en Pakistán de nuevo, en la India y en unos cuantos países asiáticos más. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Y podría seguir un rato, me he cortado para no seguir añadiendo más cosas. También os puedo decir que, por ejemplo, hablando de cosas que afectan más directamente a España, pues resulta que hay escasez de queroseno también. En parte porque una parte del queroseno se está mezclando con el diésel para intentar paliar la escasez de diésel. Y entonces nos encontramos que hay algunos países menores, Nigeria, Senegal, que no tienen suficiente queroseno para sus aviones, pero es que ahora también empieza a afectar a la costa este de los Estados Unidos. Y ya empieza a decirse en Europa que va a haber problemas con el queroseno y que se van a tener que encarecer los billetes al menos un 30%, que esto además yo tengo que viajar a Roma de aquí porque seguramente me va a pillar la pena, pero bueno. Tenemos una crisis multifactorial con muchas interacciones muy complejas que todavía tienen raíz en una cosa que es muy simple. Los recursos del planeta son finitos. La capacidad de absorción de residuos del planeta es finita, y hemos hablado del problema del cambio climático, y los recursos del planeta son finitos. Esto no quiere decir, por cierto, que se acabe el petróleo, el gas, el carbón o el uranio mañana. Lo que quiere decir es que cada vez se va a ir produciendo menos, en un proceso que, bien pilotado, debería durar décadas. Pero mal pilotado, pues puede traer caídas abruptas en algunos momentos, situación a la que, por desgracia, parece que vamos ahora mismo. No nos hemos preparado y adaptado para hacer el cambio que necesitamos hacer, porque, bueno, es aquello de que lo dejábamos para otro día, porque no podemos poner en peligro el crecimiento económico, etcétera. Y ahora es un poco tarde. Ahora nos encontramos con una grave crisis asociada pues, al diésel que acaba afectando a todo y a los alimentos. Podríamos pensar que este tipo de cosas aquí no pasan y no va a pasar. Pero en ese sentido me gustaría recordar lo que dijo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hace 3 semanas en la cumbre de la OTAN, que dijo que el mundo se iba a enfrentar a una crisis alimentaria sin precedente y que además dijo explícitamente que iba a afectar a Europa. Aunque cuando hablamos de Europa, hablamos fundamentalmente de Centro Europa. España podría autoabastecerse con su capacidad de producción de cereal. Podría hacerlo. No está tan clara la situación en el Centro Europa. Y estamos hablando de ya. Era un problema perfectamente previsible del que fuimos advertidos hace décadas, sobre el que no hemos hecho absolutamente nada, igual que no hemos hecho sobre el cambio climático y demás problemas ambientales, y que ahora mismo nos está explotando la nariz. Y como podéis daros cuenta, es un problema que tiene un potencial destructivo muy grande. No estamos perdidos, aún estamos a tiempo de reaccionar, se pueden hacer muchas cosas, pero para poder hacer cosas que sean útiles, es importante primero reconocer el problema. Esto es como alguien que tiene un problema con el alcohol. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema con el alcohol. La siguiente cosa es, bueno, tomar medidas adecuadas. Podemos gestionar la situación, a pesar de que no hemos hecho nada, nos hemos tocado las narices durante décadas, aún podemos tomar medidas para paliar, para disminuir la mayoría del sufrimiento que se nos está echando encima y que ya está afectando a otros países. Pero si no reaccionamos, si nos quedamos aquí tranquilos pensando que, bueno, esto es un problema de otros, esto aquí nunca pasará, a lo mejor mañana, pasado mañana, al otro día, de aquí a un año o de 5, no mucho más, podemos encontrarnos que este problema también nos afecta aquí. Con lo cual, si una cosa les conviene hacer en este momento es hacer un llamamiento, pues a la cordura, un llamamiento al sentido común. Y un llamamiento también al sentido de la humanidad. Es decir, tenemos que reaccionar para poner coto a estos problemas, que no se van a solucionar con un despliegue masivo de fuentes renovables que se basan en grandes cantidades de combustibles fósiles, en grandes cantidades de materiales que no son abundantes, destinadas a producir electricidad que tampoco sabemos muy bien cómo aprovechar. Se basa en una gran racionalización de lo que tenemos y se basa en cuestiones que a mí me parece que son muy relevantes, como son la equidad y la justicia social, para prepararnos para que eso nos venga encima. Porque además, y con esto acabo, muchas veces el ser humano pues tiene una tendencia a simplificar la realidad y cuando vienen los problemas quiere que vengan de uno en uno. ¿Se da cuenta de un problema? Bueno, vale, sí, pero ahora no me puedo ocupar de otro, ahora estoy en este, ¿no? Yo siempre lo comparo a esas películas del oeste malas, en la que hay un grupo de malhechores que rodean al héroe de la película y entonces hay uno que viene a pegarse con él mientras los otros le miran con expresión amenazante, ¿no? Pues esa no es la realidad es que van a venir todos a por él, a dar una paliza. Tenemos muchos problemas a la vez. Hemos hablado solamente de 2. Tenemos que darnos cuenta del atolladero en el que nos hemos metido y tenemos que darnos cuenta de que es importante reaccionar. Podemos reaccionar pero es que además tenemos que reaccionar si queremos evitar los peores escenarios posibles. Gracias. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Bueno, pues después de este baño, creo que hay preguntas que nos surgen de forma un poco natural, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿es que estamos estúpidos? ¿Es que realmente como humanidad no tenemos capacidad de análisis y de ver lo que nos está viniendo y de reaccionar al respecto? O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué continuamos como si no ocurriese nada? Y creo que esta pregunta nos la tenemos que responder, por más que van a tener pues unas causas múltiples y multisistémicas, porque si no, no vamos a poder poner soluciones que estén de acuerdo con el análisis de por qué hemos llegado hasta aquí y por qué redundamos y continuamos en esta situación. Bueno, aunque responder a esta pregunta requiere mirar desde distintas facetas, yo voy a mirar solamente desde una de ellas, porque creo que es una absolutamente relevante y absolutamente central en el momento en el que estamos, y es el sistema socioeconómico que nos envuelve, que es el capitalismo. ¿Por qué el capitalismo, de alguna manera, está generando pues este desastre que tenemos a nuestro alrededor? Pues no porque haya una mano maligna, planificadora, que diga, mira, me voy a cargar el planeta, me voy a cargar a las personas y me voy a reír en mi sillón, ¿no? No, esto no funciona así, ¿no? El capitalismo es un sistema que funciona de manera automática, sin nadie realmente al mando, y que acaba generando este tipo de cosas. Y voy a intentar pararme a explicar un poco cómo va esta cosa. Bueno, pues desde nuestra más tierna infancia, cuando jugábamos al Monopoly, pues sabíamos que el Monopoly tenía una única regla. Y era, cuanto más dinero conseguía, cuantas más calles compraba, cuantos más hoteles construía en menos tiempo, más posibilidades tenía de ganar, y si no ocurría esto, acababa perdiendo, porque la competencia de mis oponentes pues acababa siendo pues mucho más potente que la mía. Hay un sistema de competitividad muy fuerte, por competitividad, pues por conseguir una maximización de beneficios en el menor tiempo posible. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues básicamente hay dos espacios. Uno, lo que ocurre dentro del sistema, y otro, lo que ocurre fuera del sistema. Dentro del sistema, la forma de maximizar los beneficios tiene que ver con ese proceso de producción que luego se ejecuta en el proceso de consumo. Yo produzco bienes o produzco servicios que después los pongo en el mercado y consigo un dinero con ello, y a partir de ahí voy a conseguir maximizar los beneficios. Bueno, ¿y qué ocurre en el proceso de producción? Pues si yo fuese un empresario y quisiese maximizar mis beneficios, y no me va a quedar otro remedio, porque o lo hago yo o lo hace el contrario, pues puedo hacer que la gente trabaje pues más horas de trabajo, más jornada laboral, por el mismo salario. Esto me permite maximizar los beneficios porque aumento mi producción de bienes o servicios. Hay una segunda estrategia, y es que, bueno, cobran lo mismo, pero, o sea, trabajan las mismas horas, pero cobran menos salario. Rebajo los salarios y desde ahí tengo otra posible ventaja. Una tercera estrategia que podría tener es meter más personas dentro de mi empresa. Si cada persona me da un beneficio de X y en vez de tener 10 personas trabajando, 10X de beneficio, pues tengo 15 personas trabajando, tendré 15X de beneficio. Pues de alguna manera tengo también otra ventaja. Bueno, estos tres elementos han sido importantes y estos tres elementos a nadie se le escapa que tienen unas condiciones pues a nivel social pues importantes, ¿no? De precarización de nuestra vida, y es algo que hemos vivido durante todos estos años de neoliberalismo. Pero sin embargo, a nivel histórico, no es el mecanismo central en el que se han mantenido los beneficios dentro del capitalismo a nivel interno, sino que ha sido un aumento de la productividad. Y el aumento de la productividad ha sido lo central porque el día tiene 24 horas, no puedo alargar indefinidamente las jornadas laborales, no puedo bajar indefinidamente los salarios porque al final la gente no puede comprar, y si no puede comprar, pues de poco me sirve producir un montón si no lo van a poder comprar, ¿no? O no puedo pues meter más gente en el mercado laboral cuando ya hay un porcentaje muy alto de la humanidad que está salarizada, que está dentro de esas lógicas, ¿no? Así que el cuarto elemento, y que ha sido el central, ha sido el aumento de productividad. El conseguir producir más tornillos, si mi fábrica fuese de tornillos, por tiempo de trabajo, conseguir vender más tornillos, y esto, en un proceso un poco más complejo de lo que estoy diciendo, pero que no voy a entrar ahora, pues me permite, de alguna manera, maximizar pues lo que tiene que ver con esa parte de los beneficios. ¿Y cómo se ha conseguido aumentar la productividad? Bueno, pues organizando mejor a la gente, motivándola mejor o obligándola a que trabaje con más intensidad. Estos dos han sido dos elementos potentes a lo largo de la historia de nuestro sistema, pero sobre todo ha sido metiendo máquinas. El proceso de introducción de máquinas ha sido clave para el proceso de aumento de la productividad, que a su vez ha sido determinante pues para que todo el sistema haya podido mantener este crecimiento constante. ¿Y qué son las máquinas? Bueno, pues las máquinas podríamos definirlas como conocimiento, materia y energía condensados. No hay ninguna máquina desmaterializada, no hay ninguna máquina que funcione con el éter. El móvil perpetuo hace mucho tiempo que en esta facultad se desterró como una posibilidad, ¿no?, de la existencia, de manera que cuando estamos hablando de que nuestro sistema se mantenga, estamos hablando de un consumo creciente de materia y energía en ese elemento central que tiene que ver con la maquinización para mantener la productividad para que todo esto funcione. Y si, como decía anteriormente Antonio, estamos teniendo problemas para acceder pues a cantidades crecientes de nuestras mejores energías, porque las combustibles fósiles son inigualables en sus propiedades y en sus capacidades para el sistema capitalista, bueno, pues tenemos problemas para el funcionamiento de todo esto. Así que desde ahí hay algunos problemas, pero a la vez hay un sistema que requiere un consumo creciente pues por parte de las sociedades para que todo esto se entrame, y esto hace que de alguna manera tengamos esta crisis energética, esta crisis climática y otras cuantas crisis que tenemos, ecosistémicas, materiales y demás. Pero decía, hay algo que pasa a nivel interno, pero también hay algo que pasa a nivel externo. Y ahí también hay un elemento muy importante para entender cómo nuestro sistema consigue maximizar el beneficio. A nivel externo, continuamente el sistema se ha ido expandiendo hacia sus afueras. Ha ido conquistando territorios y personas que estaban fuera de las lógicas del mercado y las ha metido dentro del mercado. Por ejemplo, con un ejemplo histórico que se va a entender muy fácilmente. Cuando los barcos esclavistas europeos iban a las costas del Golfo de Guinea a llevarse de allí a personas, en realidad estaban cogiendo algo que se había producido fuera de las lógicas del mercado para convertirlas en capital cuando luego las llevaba a las plantaciones pues de algodón o a las plantaciones de caña en América. Esas personas habían sido criadas, habían tenido un montón de cuidados, un montón de trabajo para llegar a sus etapas jóvenes o sus etapas adultas, trabajo que no había pagado el sistema, que se apropiaba de él y que después convertía en capital cuando estas personas producían, y producían muy bien, ¿no?, en ese régimen esclavista, pues para que todo esto funcionase. Y esto, de unas maneras u otras, se viene repitiendo de forma constante. También se repite en nuestras vidas. Hay facetas de nuestras vidas que no estaban mercantilizadas y que pasan a estar mercantilizadas. Por ejemplo, cuando llegamos a nuestras etapas ancianas, o en la generación anterior, pues estas personas, con unas relaciones patriarcales, como tenemos en nuestras sociedades, eran cuidadas por las mujeres. Pero eran cuidadas en un ámbito que no era el mercantil, en un ámbito distinto. Ahora, cuando llevamos a nuestros mayores a residencias privadas, lo quieran o no lo quieran esas residencias privadas, porque luego nos duele, ¿no?, que se trate muy mal a nuestras personas mayores, pero es que estas residencias privadas se tienen que regir en competitividad con el resto de residencias privadas pues para mantenerse a flote, porque si no se van a ir al carajo. Y esto acaba conllevando pues que nuestras personas mayores están mal cuidadas dentro de esas residencias, ¿no?, y vemos pues cosas como las que hemos estado viendo durante el proceso de pandemia y demás, ¿no? Así que hay también una fuera de cosas que en nuestras vidas no estaban bajo las lógicas mercantiles que estaban, que tienen consecuencias en lo que tiene que ver con la degradación pues de las personas y demás. Pero hay un último afuera, y que tiene que ver también, y estos afueras, los que tienen que ver con los territorios que vamos conquistando y vamos metiendo dentro de las lógicas, y los que tienen que ver con nuestras vidas, tienen límites, ¿no? Pues el mundo ya está prácticamente todo lo globalizado que puede ser. Los últimos grandes nichos fueron el antiguo bloque soviético, China, que se metieron dentro del sistema global, ¿no?, de mercado, o nuestras facetas de nuestras vidas están también fuertemente mercantilizadas, lo hemos estado viendo durante los últimos años. Ahí también están llegando hacia límites, y esto también habla pues de crisis de nuestro sistema. Pero decía, hay otro externo, y es otro externo, y que tiene que ver con esos procesos de degradación ambiental, es que el capitalismo también se aprovecha del trabajo, vamos a poner entre comillas aquí el trabajo, de la naturaleza. Cuando antes Antonio planteaba el petróleo, ¿qué es el petróleo? Pues el petróleo es una fuente energética tremendamente condensada, tremendamente densa desde el punto de vista energético, pero lo es porque el trabajo nos lo ha hecho la naturaleza. Es la que ha juntado grandes cantidades de materia orgánica, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante millones de años, o miles de años, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Y el ser humano ha hecho una pequeña inversión energética y por eso hay una rentabilidad grandísima y hemos podido montar esta sociedad hipercompleja alrededor de ello. Porque nos estamos aprovechando de estas fuentes energéticas en nuestro sistema, se están convirtiendo en capital, están generando gruesos beneficios y hace que todo esto funcione. Y esto pues también está dando síntomas claros de agotamiento, y antes pues hemos sido tremendamente claros al respecto, ¿no? Así que nuestro sistema necesita crecer porque tiene esa competitividad externa y ese crecimiento produce pues sufrimiento social y sufrimiento ambiental y tiene que ver con cómo nos está generando pues la situación en la que estamos. Pero creo que explicar esto no es responder del todo a la pregunta que yo he planteado. ¿Por qué estamos así? Porque si efectivamente nuestro sistema nos está generando pues una situación de pérdida de tejido social y de desastre ambiental, pues ¿por qué no lo abandonamos? Si sería muy fácil, ¿no? Pues dejemos esto, montémonos otra cosa y chimpún. Pues no lo abandonamos porque no es fácil de abandonar. Porque uno de los elementos característicos de nuestro sistema, diría que probablemente el más característico de nuestro sistema, es que hemos perdido nuestra autonomía económica. Hemos perdido nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas. Ahora mismo, si yo quiero obtener alimentos, si quiero obtener energía para calentarme, si quiero poderme transportar de un lugar a otro, necesito dinero. No puedo hacerlo de manera autónoma. ¿Y cómo consigo el dinero? Pues el dinero solamente lo puedo conseguir en un sitio, y es encontrando un empleo por el que me paguen, ¿no? Y en ese empleo, ¿qué ocurre? Pues que va a ser en una empresa que se tiene que gestionar, lo quiera o no lo quiera, en competitividad, en competencia con el resto de empresas, y que a partir de ahí ya está todo montado. Yo no tengo capacidad de funcionar de otra manera, porque estoy dentro de este circuito en el que he perdido mi autonomía, y este circuito solamente se puede mantener y solamente puede conseguir no entrar en crisis, creciendo de manera constante, que esto se hace a costa de la degradación ambiental y de la degradación social. De manera que cuando nos pongamos, y esta es la segunda parte de la charla y por eso yo ahora me callo, ¿no?, a pensar en cómo le metemos el diente a esto, creo que tenemos que meterle el diente también a cómo está organizada nuestra sociedad a nivel económico, a nivel social, a nivel político y también a nivel cultural. Podríamos haber entrado en otros elementos, pero creo que este es un elemento central y que si no le metemos mano y si no pensamos en cómo trascendemos nuestro orden socioeconómico, no vamos a trascender nada, ni medianamente ordenada, como planteaba antes Antonio, sino más bien pues todo lo contrario. Change it all. We're heading towards extinction, but we're gonna rebel. We need you to wake up. Either fight for Earth or get ready for hell. And the temperature gets higher and gets higher each and every day. And those who are most innocent will be the first to pay. Y hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana, el próximo programa, os emitiremos la segunda parte de esta interesante charla. Donde tanto Luis como Belén o Antonio irán dialogando sobre posibles soluciones, propuestas de cómo afrontar esta dramática situación en la que analizan que estamos. No tenemos costumbre de utilizar charlas ajenas como para los programas, pero nos parecía interesante y creemos que merece la pena escucharlo con atención y cuestionarse todas estas cosas. Así que nada más, esperamos que os haya despertado tantas inquietudes como a mí esta parte y os animo eso a dentro de 2 semanas escuchar la segunda parte de esta interesante charla con las propuestas que tanto Luis como Antonio como Belén plantean como herramientas de solución a esta dramática situación en la que, aunque aparentemente no estamos, sí estamos inmersos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.